9:49. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 293, que se titula El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Aquí iniciamos encuentros existenciales. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó porque su fuente ha desaparecido y con ella todos sus pensamientos desaparecieron también. El amor sigue siendo el único estado presente cuya fuente está aquí para siempre. ¿Cómo iba a parecerme el mundo claro y diáfano, seguro y acogedor, cuando todos mis errores pasados lo oprimen y me muestran manifestaciones distorsionadas del miedo? Mas en el presente, el amor es obvio y sus efectos evidentes. El mundo entero resplandece en el reflejo de su santa luz, y por fin percibo el mundo perdonado. Aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, lo hacen. Si no, simplemente escuchen. Padre, no permitas que tu santo mundo me pase desapercibido hoy, ni que mis oídos sean sordos a todos los himnos de gratitud que el mundo entona bajo los sonidos del miedo. Hay un mundo real que el presente mantiene a salvo de todos los errores del pasado. Y este es el único mundo que quiero tener ante mis ojos hoy. ¡Wow! Es una lección que realmente no tengo mucho para agregar porque no quiero que mis comentarios empañen un poquito del mensaje que ustedes acaban de recibir. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. Simplemente nos hace recordar que aquí en nuestra vida, en nuestro entorno, con la gente que estamos, con la gente que pensamos, con las que nos desenvolvemos, ya sea en el trabajo, con las amistades o con la familia, todos ellos, lo que podemos observar el día de hoy, si estamos dispuestos a ver el amor en ellos. O sea, si dejamos un lado el miedo, entonces lo opuesto al miedo es el amor. Ya sabemos que ambos no pueden coexistir, ¿no? Si tenemos miedo, entonces ¿cómo puedo decir que siento amor también si hay miedo, ¿no? No se puede la luz y la oscuridad estar al mismo tiempo, ¿no? Y pues prácticamente el miedo es parte de la oscuridad o del ego, ¿no? Entonces es muy claro. Y a veces nosotros pensamos, no, pues, o sea, sí tengo miedo de que pase esto, que me suceda esto, o lo que estoy pensando, o lo que me está, o lo que estoy viendo, o lo que estoy sintiendo, pero al mismo tiempo te dicen, por ejemplo, algo tan simple y tan sencillo como que amas a tu pareja, amas a tus hijos, y tú rápido, sí. Entonces, ¿cómo es posible que exista el miedo y el amor al mismo tiempo? No es posible. No es posible. Es un engaño que nosotros mismos nos estamos haciendo. Si hay miedo, quiere decir que en realidad no está el amor. Y no es para que uno se empiece a hacer problemas ahorita. ¿Cómo? No amo mi familia, no amo mis hijos, no amo mi pareja. No, lo que quiero decir es que no estamos totalmente en la sintonía correcta. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo, con lo que estamos pensando, con lo que estamos observando, con lo que estamos sintiendo, para que podamos ir por el mismo camino, el camino del amor. Hoy es muy claro el mensaje, o sea, el miedo ya se acabó. ¿Por qué? Porque su fuente ha desaparecido. Si realmente lo sentimos, si realmente lo creemos, entonces, ¿qué voy a decir? ¿A qué le tengo miedo si el miedo ya se acabó, si ya desapareció? Y con todos sus pensamientos que están relacionados con ese miedo. Supongamos que yo te pregunto ahorita, ¿cuál es el más grande miedo que tú tienes en tu vida? Piénsalo. ¿O cuáles son los miedos que tienes? Pues imagínate que ahorita te digo, ¿sabes qué? Ese miedo o esos miedos ya se acabaron. Y todo lo que esté ligado a esa situación también han desaparecido. Entonces, te da la bienvenida a que puedas sentir el amor en tu vida. Te da esa claridad de decir, ok, el miedo ya desapareció, ya se acabó. Y lo único que está aquí disponible para mí, para mi vida y para todo mi entorno es el amor. ¿Por qué? Porque eso es realmente el mundo de Dios. Eso es lo que nuestro Padre nos invita el día de hoy, a que percibamos al mundo santo de nuestro Padre, que tal vez lo pasamos desapercibido por nuestras preocupaciones que vienen de nuestros miedos. Por eso hoy nos dice que no escuchemos al falso mundo del ego. Hoy nuestros oídos, o sea, van a estar dispuestos a escuchar la gratitud en nuestra vida. Te invito a que en estos momentos agradezcas tres cosas. Por ejemplo, tal vez el estar aquí, tal vez el poder ver, el poder escuchar, el poder respirar. O sea, no tiene que ser algo que digas, ay, ¿a qué le puedo agradecer? Porque muchos piensan, ah, le agradezco a mi trabajo, al dinero, No, agradece, pero realmente de corazón, sin analizar, o sea, lo primero que se te venga. Y así es como nos damos cuenta que hay mucho por qué agradecer. Si tienes un trabajo, ya es plus. Si tienes dinero, ya es plus. Si tienes salud, ya es plus. O sea, ya es algo más. Hay un mundo real que el presente nos mantiene a salvo a todos, nos decía, ¿no? Y nos mantiene a salvo a todos de los errores del pasado. Y en ese mundo es en el que realmente queremos estar y tener nuestros ojos el día de hoy. Así que no nos vayamos por la tangente, no nos desviemos de la lección del día, porque esto nos va a hacer aterrizarnos nuevamente a este presente, pero un presente lleno de amor, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la lección y el tema de encuentros existenciales, recordando que el miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor.